11 y 9 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Ya se lo comentábamos en el sumario de contenidos al comienzo de este espacio. La noticia, desde luego, hoy es la apertura de los distintos centros educativos en nuestra localidad. Tanto institutos como centros de educación infantil y primaria abren hoy sus puertas, pero eso sí, como decíamos también antes, no para el alumnado, sino para reanudar todos los procesos administrativos de los centros. Y en este caso, los relacionados sobre todo con el proceso de escolarización para el próximo curso 2020-2021. En ello están inmersos, pues, por ejemplo, especialmente los centros de educación infantil y primaria, que tienen que recibir a los alumnos de nuevo ingreso de infantil de 3 años, pero también es el caso de los institutos de enseñanza secundaria, que tienen que recibir a los alumnos de nuevo ingreso, en este caso de primero de ESO. En ese proceso también se encuentra inmerso, en este caso, institutos como el IE Los Remedios. Con Fernando Corrales, su director, vamos a hablar nosotros durante los próximos minutos, y además también vamos a conocer un poco todos estos procedimientos, porque es secretario de la comisión de escolarización que existe en la zona, lo que es la comarca, ¿no?, en la que se encuentra nuestra localidad, y por tanto, bueno, pues conoce de primera mano cómo se está llevando a cabo toda esta serie de procedimientos. Fernando Corrales, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues como decíamos, todo esto ya era un poco de por sí complejo, quizás para las familias, a la hora de tener que realizar distintos procedimientos. Primero la solicitud de admisión, después comprobar que se ha admitido, después iniciar la matrícula. Todo esto, bueno, pues se informaba de manera puntual, ¿no?, y periódica a la familia de determinadas formas, y se hacía siempre en los mismos plazos. ¿Qué pasa? Pues que con la crisis sanitaria del coronavirus, esos plazos se han quedado a la mitad, ahora se tienen que volver a coger, se modifican, en fin, todo esto pues puede crear cierta confusión. De hecho, ahí está el que la familia están acudiendo ya al IE Los Remedios para matricular a los alumnos, y hay que decir que ahora mismo no estamos en ese momento de matriculación, ¿verdad? Hay que aclararlo, claro, también, claro. Y explicar un poco todo esto, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Sí, sí, no, por eso, por la tranquilidad, que la gente pregunte, o sea, que no... Nosotros, nuestra obligación es contestar, y lo que queremos evitar es que haya situaciones, digamos, de cierto peligro, que ciertas colas, que la gente se almacene allí pidiendo una cosa que todavía no procede. O sea, como tú has explicado, ahora mismo lo que estamos recuperando son los 12 días del mes de marzo. Si eso pudiera ser posible, lo de recuperar, ¿no? Pero bueno, el periodo de marzo, que era el periodo de admisión, donde la gente que pide plaza nueva en el sistema, los de 3 años, los que vienen de otras localidades, los nuevos en el sistema y los que quieran cambiar de centro. Ese periodo que se había cortado por el decreto de alarma, pues naturalmente lo que hacemos es recuperarlo desde el 18 de marzo al 1 de junio. Pero únicamente ese proceso, el de admisión, de nuevos ingresos y de cambios, ¿no? Por tanto, todos los alumnos que seguían y quieren seguir en su centro, tanto de primaria como de secundaria, de bachillerato, y quieren seguir en su centro, no tienen que hacer absolutamente nada. Por tanto, estos 12 días o estas 2 semanas que nos quedan solo es para recuperar el plazo de admisión de cara a los nuevos y a los que quieren cambiar de centro. Claro. ¿Vale? Y en ese punto, por ejemplo, hace tan solo unos minutos hemos conversado con José Carlos Delgado del CEI Ramón Crosa, que nos ha explicado, bueno, pues en el caso de los alumnos de nuevo ingreso para infantil de 3 años, pero en el caso, por ejemplo, de los alumnos que van a entrar por primera vez a los institutos a cursar secundaria, ¿cómo sería todo ese proceso? Sí, sí. Los alumnos de sexto de los distintos colegios adscritos que pasan al instituto, tampoco tienen que hacer absolutamente nada. O sea, solo tendría que hacerlo aquel que quiera cambiar de centro, al que no le toque por adscripción, ¿eh? Un alumno que está adscrito a Alí en Las Cumbres, que está adscrito a Alí Francisco Fatou, pues no tiene que hacer absolutamente nada. Aquel que tuviera adscrito a Alí de Los Remedios, quisiera cambiarse a otro centro, entonces sí tiene que ir a la secretaría de ese nuevo centro. Pero en principio, la mayoría de los casos, como ocurre en Ubrique cada año, pues la mayoría de los alumnos de sexto no tienen que hacer absolutamente nada, tienen su plaza ya reservada en el colegio, en el instituto adscrito. Luego será el periodo de matriculación, eso ya vendrá más tarde, ahora si quiere comentamos la fecha, pero ahora el alumnado de sexto no tiene que hacer absolutamente nada si no quiere cambiar de centro.

Bueno, decíamos eso, ¿no? En este caso, los institutos pues no tienen por qué pisar el centro. Si el alumno está adscrito al mismo, no tienen por qué pisarlo en estos momentos. Sí tendrán que hacerlo después, para la matriculación, ¿no? Y ahí vamos. Las fechas, los periodos de matriculación no estaban claros. De momento todavía tampoco hay una publicación en Boja, pero sí que vosotros, desde esa comisión de escolarización, tenéis conocimiento, ¿no?, de cuándo se van a llevar a cabo. Sí, era lógico, o sea, que después de los tantos días que llevamos en confinamiento, que se diga que se abre el centro, pues naturalmente que la gente se confunda, ¿no?, y nosotros mismos tenemos que aclararnos y dejarlo claro, ¿no? O sea, que, claro, lo que tú me estás comentando era el periodo de matriculación. Ese sí es obligatorio para todos los alumnos de Urique, de toda Andalucía y de todos los niveles. O sea, esa sí es la matrícula, una vez que hayan salido las listas de admisión y de cambios, y los nuevos no tienen que hacer nada, y los que continúan tampoco tienen que hacer nada, los nuevos adscritos y los que continúan no tienen que hacer nada, salen las listas de admisión, y luego ya, cuando termina el curso, pues entonces hacíamos ese periodo de matriculación para el curso siguiente. Ese sí es obligatorio para todos, y en principio, como tú comentas, no ha salido oficialmente en el BOA, pero bueno, ya tenemos los documentos oficiales que se han enviado a BOA, o sea que van a salir hoy, mañana o durante esta semana, y la comisión de garantías de admisión, como comentas, que está funcionando desde la semana pasada, ya nos pusimos en marcha y en breve tendremos las siguientes reuniones de esa comisión, pues ya tiene ese calendario, y efectivamente es el final, en final de junio, donde entran las matriculaciones de la secundaria, y en principio de julio las de secundaria y bachillerato, como normalmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos con ello entonces. Por ejemplo, venga, alumnos de secundaria, primero, segundo, tercero y cuarto de ESO, ¿cuándo tendrían que matricularse? Claro, del 1 al 10 de julio. Vale, todavía no tenemos claro si va a ser sobre presencial. Ya sabemos que ese era uno de los puntos de más cola y más contacto físico en nuestro centro, ¿no?, cada año, porque eran 10 días cortos, ¿no?, y la gente quería irse de vacaciones y venían los primeros días. Hay un sobre electrónico, pero ese está todavía por decidir si va a ser para secundaria y bachillerato. Bueno, lo que tenemos claro es que del 1 al 10 de julio, no se preocupen, y que ya daremos toda la información de cómo van a ser los métodos, si hay cola, si no hay cola, si todo hay que hacer a través del sobre digital. Bueno, queda mucho tiempo y daremos toda la información, pero ese es el periodo de matriculación en nuestros institutos, del 1 al 10 de julio. ¿También para bachillerato? Voy a te preguntar por secundaria. ¿Bachillerato sí, igual? Sí, sí, perdón, secundario y bachillerato. Vale. Todavía, y los de la FP y adultos irán saliendo. Esto en principio, secundario y bachillerato, diurno y adultos, bueno, suponemos que adultos también, si no sale otra normativa que diga lo contrario, secundaria entra, toda secundaria de diurno y de persona adulta, y el bachillerato también, de diurno y de personas adultas, a no ser que salga una nueva normativa, pero en principio del 1 al 10 de julio. ¿Ciclos formativos? Exactamente igual, eso no tenemos todavía la normativa. Ahí sí hay una variedad tremenda del primer curso, del segundo curso, de las posibles listas ahí hay un... Últimamente se hizo bastante bien, se unificó el proceso en la Secretaría Virtual, y entonces toda la demanda y todas las peticiones de plaza estaban recogidas, centralizadas, luego salían unas listas y se abrió el periodo de matriculación. En cuanto a la AFP, todavía no hay nada. O sea, vale, que tranquilizar también a todo el alumnado interesado, tanto los que vayan a, querrían empezar en primero, no hay todavía plazos de la formación profesional para el curso que viene. Vale, eso ahí habría que esperar, porque claro, eso también tiene un proceso de admisión previo, ¿no? Sí. Hay que terminar, hombre, claro, tendríamos que terminar el cuarto de la secundaria, que el alumnado sepa que ya tiene su título, que titula, ¿no? Y entonces luego se abren los plazos. Es verdad que nos va a coger un poco más sobre la marcha, pero inmediatamente que tengamos toda la normativa de la formación profesional, lo haremos público y lo difundiremos para que todo el alumnado nuestro, de nuestra comarca, que vienen a los centros de Ubrique a matricularse, pues lo tengan claro. Oye, Fernando, ¿y primaria? Porque me decías que esa comisión de garantía de admisión, de la que tú formas parte, pues sí que ya tenía cuenta de cuándo en primaria se podría proceder a la matriculación, ¿no? sí, comento brevemente cómo va el plazo, ¿no? Ahora, del 18 al 1, la reanudación del plazo para presentación de todas las solicitudes. Muchos padres ya la habían echado antes del día 12, por tanto, no tienen que volver. Esas están tramitadas ya y las tenemos en todos los centros. Luego, hasta el día 8 de junio, hay subsanación de solicitudes. Nos ha presentado una familia una solicitud y vemos que le falta un dato, tiene algo equivocado, ha puesto que quiere unos puntos, pero le falta un documento. Bueno, tenemos hasta el día 8 para subsanar las solicitudes y grabarlo todo en Seneca. Luego, el día 9 de junio, se publica la relación de todas las personas que lo han solicitado y la lista baremada, ya aparecen con los puntos de los baremos por local, por la zona, por las calles donde viven, por si tienen hermanos, si hacienda, bueno, los distintos puntos del baremo de escolarización, ¿no? 9 de junio. Luego se abre otra semana hasta el 15 de junio. Una familia, a ver que no le han contado algún punto, tiene un trámite de audiencia, donde las comisiones técnicas de garantía de cada localidad recogen las posibles alegaciones de la familia. Luego el 16 de junio se hace el sorteo público en la consejería en Sevilla, por si todavía en caso de que el baremo coincida en los puntos, hay un caso de empate, pues se echa mano del sorteo para dirimir los posibles casos de empate, ¿no?, entre alumnados que tengan la misma puntuación en estas listas de baremación y baremadas para la admisión. El 17 de junio ya se publican las resoluciones con la admisión del alumnado. Luego se abren otros 7 días donde los centros terminaremos. Aquí será la última sesión de la Comisión Técnica esta de Garantía y hay una recolocación de todo el alumnado no admitido que ha venido fuera de plazo. Por otras circunstancias se reubican. Hasta el 24 de junio no publicamos ya la lista de todo alumnado admitido, reubicado, recambiado. Alguien ha pedido una plaza en un centro y no existe en ese centro, pues tiene la plaza reservada, la del suyo. Bueno, todos los procedimientos que hacíamos normalmente en abril, ¿no?, pues ahora lo estamos junio. Trasladando a junio. Vale. Luego, todavía cuando ese 24 de junio ya salgan los listados de tantos admitidos como no admitidos y reubicados, hasta a partir del 25 de junio todavía sea el sistema es garantista, ¿no?, y si alguna familia pues ve que se ha inculcado alguno de sus derechos, tienen recursos de alzada, las reclamaciones a partir del 25 de junio. Normalmente, ya digo, nosotros los años que llevamos trabajando con las admisiones, prácticamente ninguna reclamación, es decir, todo el alumnado queda reubicado, mayoritariamente donde quieren, un grupo pequeño, tienen que esperar a las vacantes de final de junio o de septiembre, en el caso de los institutos. Claro. Y lo más importante, si este es un montón de fechas, es importante a nivel de las direcciones y del conocimiento interno, ¿no?, de la familia. Lo importante son las fechas de matriculación. El plazo de matriculación para el alumnado en los colegios, para aquel alumnado que no participara en el proceso de admisión, es del 2 al 8, un grupo pequeñito de alumnado, que no ha participado en el proceso de admisión, del 2 al 8, o sea, todos los que pasan de curso, todos los que tienen el proceso normal, del 2 al 8 de junio tienen las matriculaciones. Y luego hay otro periodo de matriculación en los colegios para aquel alumnado de nuevo ingreso o que haya participado en el procedimiento de admisión, que es del 25 al 30 de junio. Ya lo iremos difundiendo, dos periodos distintos en los colegios. Del 2 al 8 de junio para el alumnado que no haya participado en este proceso de admisión y del 25 al 30, la última semana de junio, para todo alumnado nuevo y del procedimiento de admisión. Esto es matrícula. Y como decíamos antes, cerraríamos la matriculación, entre comillas, porque nos faltaría la FP, la matriculación del alumno de secundaria y de bachillerato del 1 al 10 de julio. Vale, o sea que en junio sería para primaria, en julio para secundaria y bachillerato y quedaría pendiente los ciclos formativos, ¿no? Eso. Perfecto, que la gente pregunte sin ningún... Si hay que repetirlo 100 veces, pues 100 veces lo repetiremos, no se caen anillos ni tiene ningún... Si la gente necesita información, aquí estamos para dársela y reiterársela las veces que haga falta. Claro. ¿El cómo es esa matriculación? Pues es realmente sencillo. Por ejemplo, para alumnos que lo único que tienen que renovar, ¿no?, en ese plazo, renovar, pues si va de, yo qué sé, de primero a segundo de ESO, o si va de primero a segundo de primaria, pues simplemente renovar la matrícula, ¿no? Formalizar la matrícula. Se puede hacer quizás de manera telemática porque es más sencillo. A lo mejor lo de nuevo ingreso sí que puede ser más complicado o no, o también es la mismo. Sí, es lo mismo. Es verdad que eso sí, el mecanismo de la matrícula está todavía pendiente de cerrarse, ¿no? Vale. Porque es verdad que yo decía que los padres en Ubrique, nosotros, gracias a Dios, no tenemos una consideración porque las familias quieren que sus hijos sigan estudiando y vienen a los centros y los matriculan. Si tenemos un plazo de 5 o 10 días, pues los dos primeros días o los tres días están matriculados la mayoría de los casos. O sea, que tenemos una familia muy activa que están preocupadas por la educación de sus hijos. Eso todavía no tenemos claro si en las fechas que nos encontraremos, en junio para los colegios y en julio para los institutos, se va a permitir las colas y las colas excesivas, ¿no? O sea, que seguramente la ventanilla electrónica y el sobre de matrícula digital, me da la impresión que la consejería va a intentar fomentarlo, facilitarlo, porque otros años, el año pasado lo intentamos y todavía tenía algunas complejidades técnicas. Esperemos que eso se mejore y que se pueda hacer de forma telemática para evitar el contacto. Si no queda más remedio que dar números, que hacer colas cortas y ampliar los días, pues se ampliarán los días y daremos números. Pero todavía el cómo se va a hacer la matriculación no lo sabemos, pero ya sabemos el cuándo, que es importante, ¿no? Claro, de hecho, por ejemplo, ahora que están en el proceso de admisión para tres años, en el Ramón Cosa nos decía José Carlos que, bueno, que pueden acudir la familia de luego al centro, que para eso está abierto, en ese horario establecido, pero que sería aconsejable que se llamara por teléfono y se acordara una cita previa, ¿no? A modo de evitar contacto, ¿no? Entre familias que tengan que la necesidad de acudir al centro para realizar toda este proceso administrativo, ¿no? Pues toda esa fórmula. Se lo recomendamos. El teléfono en primer lugar, claro. Aclararlo. Alguien tiene que venir de otra localidad o ya ha salido para comprar no sé qué y se quiere llegar a preguntar, no hay ningún problema, pero claro. Recordamos que eso, correos electrónicos y teléfono y contestamos a la mayor brevedad, ¿no? De tal manera, todo este tipo de cuestiones, a ver, no, nos tiene que preocupar, ¿no? Porque se han modificado todos los plazos y a veces hay esa confusión y ocurre como ocurrió esta mañana, que ha habido padres que han acudido al centro, ¿no? Para realizar la matrícula y demás. Pero por lo demás, los centros educativos cuentan con distintos canales de difusión para informar a la familia, en el caso del alumnado, ¿no? Que ya está estudiando en los centros y que tienen que realizar la matrícula, pues los grupos de que tengan, ¿no? De WhatsApp y pasen, en fin, a distintos medios que tienen para contactar con ellos. Y en este sentido, bueno, pues no alarmarse, ¿no? O no intentar ser demasiado adelantado, ¿no? A la hora de formalizar todos estos procesos, ¿no? Esperar a que nos lo digan. Claro, ¿no? Y que se quede todo el mundo en la tranquilidad. A un padre, una familia tiene un problema, se le ha estropeado el teléfono, se le ha caído, no tiene datos suficientes, miles de circunstancias que sabemos. Si un alumno vemos nosotros los centros, tanto en primaria como en secundaria, que no ha venido, que no ha llamado, entonces buscamos la información y lo llamamos. O sea, que todo el mundo se quede tranquilo, que nadie por olvido se va a quedar su hijo sin escolarizar, ¿no? O sea, por tanto, relajar naturalmente, hay unos procedimientos y unos plazos que hay que cumplirlo, pero si por razones justificadas alguien se le ha olvidado, alguien ha ido de viaje a algún sitio, y a Cádiz, ha ido a Chiclana y no ha venido en estos días, pues nosotros lo llamaríamos y se abren plazos extraordinarios luego para circunstancias especiales. O sea, que claro, desdramatizar completamente, los plazos hay que intentar cumplirlos cuando están establecidos, pero si hay causas lógicas, pues naturalmente esos plazos se amplían y ningún alumno se queda fuera del sistema, por supuesto, ¿no? A ver, que esto lo lleve haciendo los centros toda la vida, lo que pasa que ahora tenemos la situación añadida, sí, ¿no? Sí, y el cambio de escenario, de fechas y demás, claro, pero por lo demás es lo mismo que se hace todos los años, ¿no? Siempre, claro. Fernando, ¿cómo ha sido la vuelta al lío en los remedios? Porque, en fin, ¿cómo ha sido ese regreso después de dos meses, abrí el colegio de nuevo, abrí el instituto de nuevo y encontrarse con aulas vacías y con un centro, en fin, sin alumnos? No, bueno, sí, eso es corriente y a veces cuando llevamos tiempo trabajando agradecemos, ¿no?, que esto se encuentre vacío, sin niños, pero es verdad que la razón de ser de nuestro trabajo es que aquí haya gente y gente con bullicio y con esa edad y con ganas de aprender o con ganas de irse a su casa, pero estar aquí al mismo tiempo. No, pero lo que hemos notado más ha sido los compañeros, ¿no? El saludarnos a distancia con nuestras mascarillas puestas y decirnos buenos días casi sin tocarnos. Nosotros, sí, gracias a Dios, somos muy besucones, ¿no? Y tanto a... y muy abrazadores, ¿no? Compañeros y compañeras que hemos visto esta mañana, ya decía, los conserjes, a los limpiadores, a los administrativos, ¿no? Bueno, pues nos hemos hecho un buenos días ahí, sin vernos la cara, con los ojitos nomás, ¿no? Y eso sí ha sido bastante extraño. Ya tenemos experiencia por la calle, ¿no? De saludarnos y tal, pero hoy en nuestro centro de trabajo, pues sí ha sido un poquito fuerte. Pero bueno, rápidamente, nos hemos puesto cada uno ya aquí, tiene una experiencia y saben trabajar bien y por tanto, estamos en marcha. O sea que el teléfono ya no deja de sonar, entran y salen, veo a las compañeras limpiadoras ya dándole al patio un meneo, o sea que bueno, no, cierta normalidad en la medida de lo que cabe, ¿no? Exacto, y vamos poco a poco, ¿no? Ya esto es, sí, un pasito, decía yo antes, esto es un pasito que nos va llevando poco a poco hacia la normalidad, que es lo que todos deseamos y que esperamos que sea de ese modo. Bueno, ¿qué nos queda por decir? Yo creo que hemos aclarado un poco, ¿no? Todas esas fechas y procedimientos, no sé qué nos queda por decir a la familia. Claro, no. En principio que el alumnado siga trabajando, sabemos las dificultades del cambio de método y de las circunstancias familiares de llevar tantos días confinados, pero bueno, como ya estamos saliendo, tenemos la posibilidad de los pequeños paseos, del ejercicio físico, pues que el alumnado siga haciendo su horario, siga trabajando. Nosotros no vamos a perjudicar con este tercer trimestre, sino lo que ya se hubiera hecho se va a reforzar o se va a continuar a aquel alumnado que fuera bien y que no se pierda el contacto. O sea, que alguien un día o dos llame a sus compañeros, llame a su tutor por las distintas vías que tú comentabas antes, grupos de WhatsApp, y pasen correo de la Junta, métodos más o menos oficiales y si no por teléfono, que cada alumno, que cada padre que vea que su hijo no tiene nada que hacer, es que me dice que no tiene nada que hacer, no, que el padre te asegure si quiere con el tutor. Los tutores tienen instrucciones de ponerse en contacto con todas las familias de su tutoría y comentarle el trabajo que hay para cada tipo de alumno, o trabajo de continuidad, o trabajo de refuerzo, o trabajo de recuperación. Bueno, cada uno hemos intentado, sin que sea una carga excesiva, que cada alumnado, que cada tipo de alumno y cada alumno en concreto tenga un trabajo, pero trabajo diario, no excesivo. En algún caso, los profes cuando ponemos en materia creemos que es facilito porque no lo sabemos, claro, eso no tiene mérito, pero para el alumnado que ve la tarea 3, 24, 28 es un mundo. Bueno, intentamos decir que eso es flexible, que se va a poder terminar en la medida de lo posible, pero nosotros queremos que cada día el alumno tenga una pauta de trabajo, sabiendo que cada casa es un mundo distinto, ¿no? Y una circunstancia, pero que todo el alumnado, no podemos dejar perder días de vacaciones, y esto no son vacaciones, por supuesto, y hay que seguir trabajando, y ahí estamos en ese contacto complicado con las familias y con el alumnado, ¿no? Y ese diálogo también permanente, ¿no? Para intentar hacerlo lo mejor posible las cosas, claro que sí. Fernando Corrales, director de Hielo Remedio, muchísimas gracias por informarnos siempre que se lo solicitamos. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros para contarle a todos los oyentes de Radio Brique pues cómo está siendo la situación en los centros educativos, en este caso de nuestra localidad. Gracias. Muy bien, gracias. Una poquita certeza, ¿no? Si hemos aclarado algo, sí, pues estamos satisfechos. Seguro que sí, y si no, pues iremos recordándolo también a lo largo de la mañana. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Vale, muy buenos días. Hasta la próxima. En los callejones 41B, Centro Colchón, vuelve a dormir como...